Le va a enseñar a mover la cintura y las caderas a cualquiera. Con punta. ¡Viene! ¡Punta! ¡Hola! ¡Todo el mundo bailando y gozando! ¡Vamos, vamos, vamos, gato! Quiero bailar punta contigo, mi amor. ¿sabéis quién es aquí? Armonía 10 y la buena música arrolladora. Bueno, y ahora vamos con otras muy buenas canciones de ese 1993.